formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio, silencio. ¿De aquí qué opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, como siempre estamos recargados de buena energía porque queremos empezar muy bien este programa el día jueves, hoy, así que no se lo pueden perder porque tenemos un buen tema, bueno, esto más adelante en nuestro segmento Hablemos la Plena, pero también hay que recordarles que tienen que seguir nuestras redes sociales, que siempre estamos subiendo información y como lo había mencionado, este programa lo queremos hacer de muy buena energía porque ya es jueves, mañana es viernes. Es jueves, como arrastrándose para llegar al viernes ya. Por ejemplo. Pero bueno chicos, así empezamos el programa. Exacto chicos, les cuento que el día de hoy en Hablemos la Plena vamos a hablar sobre el estipendio para los estudiantes de medicina. Esto será más adelante, así que no se lo pueden perder porque va a ser un tema muy interesante. Mientras tanto, que en nuestro segmento Ponte Pilas les traeremos la agenda con los mejores eventos para este fin de semana, chicos. Así que si es que no tienen planes, estén atentos a nuestro programa para que vayan allá. Para que ya tengan planes. Como siempre, hay que recordarles nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como La Cabina Juvenil. Así que no se lo pueden perder, que siempre estamos haciendo la transmisión en vivo de todos nuestros programas. Y pueden compartirla con sus amigos, darle like, comentarlo. O sea, si quieren decir cualquier cosa de nosotros, también pueden hacerlo. Positivas, nada. Se acepta de todo un poco y ya saben que esto es en vivo. Así que a veces nos equivocamos Un poquito, la emoción de venir a hacer el programa. Entenderán que no todo es perfecto. Como yo, Nalia. Pero bueno chicos, queremos empezar con una canción de Verde 70 en la inmensidad. Para estar cerca de ti, sin tu ganas. Verde 70 es una banda musical de Quito, Ecuador, que empezó en 1998 con Darío Castro, la voz y la guitarra, David Arizaga, batería, y Diego Sá, bajo y coros. El grupo obtuvo fama a nivel nacional durante el año 2000, cuando lanzó su primer álbum, Alegre Depresión, el mismo que marcó un hito en la escena musical del país. Para su segundo álbum, Rufa Melancólica, se integra César Galarza en la guitarra. En el 2012, a mediados de octubre, vuelve la banda al ruedo. Verde 70, una de las principales y más reconocidas agrupaciones de la escena musical ecuatoriana. Y bueno, amigos, continuamos con más de La Cabina Juvenil. En este momento, en nuestro segmento Hablemos la Plena, vamos a hablar del tema del estipendio a los estudiantes de medicina, que es un tema que, bueno, en estas últimas semanas se ha estado escuchando mucho, también es un tema muy polémico, y con nosotros en este momento nos acompaña Lizeth Mero. Te damos la bienvenida. Gracias. Como dato, tenemos que este conflicto se ha producido hace varios meses atrás, luego de presentarse 9 manifiestos de facultades de medicina, cartas de rectores y de dirigentes estudiantiles, así como movilizaciones de escala nacional. En la Comisión de Educación se empezó a analizar el acuerdo interministerial entre el Ministerio de Salud Pública y Trabajo, que dispone la reducción del estipendio que reciben los estudiantes universitarios de medicina, enfermería, obstetricia y nutrición, que cumplen con el internado rotativo. Carlos Durán, viceministro de Salud, menciona que el recorte obedece a que el país y esa cartera de Estado están en una etapa de austeridad y además hay déficit de presupuesto. Bueno, esta es una pequeña introducción al tema para por lo menos que las personas que nos están escuchando y que también nos están viendo puedan conocer de lo que estamos tratando en este momento, que es el estipendio para los estudiantes de medicina. Lisa, tú eres estudiante de medicina, en este momento tú también estás haciendo tus prácticas ya en el internado. ¿Puedes contarnos un poco más acerca del problema que están ustedes viviendo? Bueno, como ustedes mismos ya han mencionado, hace unos meses, en el mes de abril, se firmó este acuerdo interministerial entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, en el cual se reforma la norma técnica del internado rotativo, que es la que nos rige a nosotros. En esta norma técnica, antes de la reforma, se mencionaba que el interno rotativo de medicina tenía que recibir el 60% del sueldo de un médico rural, el cual en este momento está en aproximadamente $986, lo que quiere decir que al interno de medicina le corresponderían $591.60. En el mes de abril se firmó esta reforma sin consentimiento, o sea, sin que nadie se haya comunicado con nosotros o al menos anunciado algo. Entonces, por esta razón fue que los internos que entran en dos cortes, que es en una corte en mayo y una corte en septiembre. Los chicos de la corte de mayo, un día antes de entrar a su internado rotativo, se les comunicó esto. Entonces, por esa razón fue que ellos salieron a las calles a manifestar, igual nosotros que estábamos todavía en el externado. Como ellos estuvieron en la transición de una ley y la otra, pudieron acogerse al estipendio anterior. Entonces, por eso se quedó como el problema tapado por un momento, hasta que vuelve a salir a la luz en este septiembre, porque el primero de septiembre entrábamos nosotros ya a la nueva corte de internos rotativos. Es por esta razón que decidimos nosotros parar nuestras actividades y salir a las calles a reclamar de nuevo nuestro estipendio justo. Claro, como lo habían mencionado también en ese tiempo, en el mes de mayo, también le había mencionado Carlos Durán, que es el viceministro de Salud, que en Argentina, haciendo referencia, ¿no?, que en Argentina, Colombia, Chile y Honduras, los internos rotativos no reciben algún reconocimiento económico. En Nicaragua, los estudiantes de enfermería reciben $200, los de medicina 300 y en Perú alcanzan los $120. Además, hace varios meses atrás se han establecido mesas de diálogo para encontrar soluciones al conflicto. Esto es lo que menciona Carlos Durán, viceministro de Salud. También, por su parte, hay asambleístas que también concuerdan que la reducción del estipendio es una regresión de derechos. También solicitaron, además, que el Ministerio de Salud Pública pueda planificar y distribuir mejor las plazas donde están ubicados los internos rotativos, porque con un salario menor a los $200 que era lo que le estaban claro. proponiendo, resulta complicado trasladarse a una provincia. Claro, entonces, y cabe recalcar que hay gente que va de Quito a provincias, entonces eso también involucra gastos de pasajes, de alimentación, estadía muchas veces, porque no todas las personas tienen familiares a donde van. Entonces, los $200 también es una mínima cantidad, no creo que pueda ser sostenible esto. Imagínate, $200 no te alcanzan, tienes que hacer alimentos, transporte, viviendas, y en el caso de que fuera, pero no te alcanza $200 para el mes. Sí, y aparte de eso, se supone que debemos nosotros afiliarnos voluntariamente al IES y también debemos, del estipendio que a nosotros nos pagan, se reduce más por el tema del IES. Claro, porque te descuentan un porcentaje y aún así creo que serían unos 160 y... 164 más o menos. Pero sin embargo, el rol del interno rotativo en los hospitales es muy importante porque realmente es el que mueve el hospital, porque en cada servicio los internos rotativos son los que sacan muestras, son los que hacen los ingresos, los que están con el paciente realmente, o sea, porque nosotros solamente, como quien dice, hacemos la parte de intermediar lo que el médico dice con los pacientes. Claro, como tú lo mencionas, puede ser que el doctor, bueno, ya diga, bueno, esto lo voy a hacer, pero por el tiempo que no tiene, ajá, tal vez no lo realiza, y es algo que más los manda a hacer a los internos, como tú lo acabas de mencionar. Temas de papeleo, tal vez, o de muestras, ajá, cosas que son tal vez sencillas, pero a la vez muy importantes para que se pueda mover el sistema de salud. Y más que nada, ¿cuánto tiempo dura este internado? Dura un año calendario. O sea, los que entraron en mayo salen el próximo mayo. Ajá. Chuta, porque como habíamos mencionado, creo que hasta muy poco esta remuneración que ellos reciben. Son $200, a 12 meses más o menos, creo que son unos $2,400. Pero si le ves mes a mes, no te representa, claro, mucho, ¿no? Y ni al año. Bueno, sin embargo, el día de ayer en la mañana se nos comunicó que iba a haber una rueda de prensa con el Ministerio de Salud, en donde la ministra de Salud supo manifestar que se iba a volver a reformar el artículo, sí, 11, en el que ya nos ponían los montos que teníamos antes. Claro, justamente, como lo mencionabas, nosotros tenemos que el dato de que justo el día de ayer, 4 de septiembre, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, explicó que el estipendio para los chicos de las carreras médicas que deben cumplir con un año de internado rotativo continúa con los valores anteriores. Estos fueron modificados tras la firma del acuerdo interministerial. Esta confirmación se dio en la rueda de prensa que se llevó a cabo el día de ayer en las instalaciones del antiguo edificio del Ministerio de Salud en el norte de Quito. En este espacio, la ministra detalló que los internos de medicina y obstetricia recibirán los $591.60 y ya no los $394 que habían dicho anteriormente. Los de enfermería y nutrición obtendrán $540.60, ya no los $295.50 y $197 estipulado en el acuerdo y firmado en abril pasado. Esto es lo que supo decir la ministra el día de ayer. Bueno, y ahora que sabemos un poquito, ¿qué exigen ustedes como estudiantes? Realmente nosotros exigíamos que se respeten nuestros derechos, porque incluso en nuestra norma técnica está que debemos trabajar 80 horas semanales, y en estas el 80% deben ser actividades asistenciales, es decir, en el hospital, y el 20% actividades docentes, lo cual no se cumple, porque nosotros trabajamos más de 80 horas a la semana en el hospital. Es bastante. Claro, es más o menos unas 12 horas diarias. O sea, 12 horas debemos hacer turnos de 24 horas cada cuarto día. pero en la norma técnica también dice que por lo menos debemos descansar en el turno de al menos 3 horas, lo cual tampoco se cumple. Hay servicios en los que en realidad no duermes nada y trabajas hasta 36 horas seguidas sin dormir o sin comer. Claro. Entonces es un trabajo muy duro y también, o sea, hubieron personas que dijeron, pero a otros pasantes no les pagan, pero no es lo mismo. Realmente no se compara, porque nosotros trabajamos todo un año en un hospital, día tras día, y no ni siquiera descansamos, no tenemos feriados, no tenemos fines de semana libres. Entonces también es dejar nuestra familia, dejar nuestras cosas para ir y estar en el hospital por nuestros pacientes. Claro, porque difícil también, ¿no? O sea, tú emprender, coger tus cosas y irte, trabajar bastante tiempo y para que el sueldo no sea remunerado, entonces no creo que sea tan fácil tampoco. Claro, y como tú mismo lo mencionas, hay muchos estudiantes, muchas personas que se comparan y dicen que ¿por qué deberían ustedes recibir una remuneración económica? ¿Por qué deben hacerlo solo ustedes y no otras carreras? Bueno, o sea, como tú lo mencionas, no se puede comparar mucho. Son trabajos diferentes. No se puede comparar una carrera de arquitectura con una carrera de medicina. Y sobre todo también porque nosotros, al menos en la Universidad Central de la que yo vengo, hacemos prácticas desde cuarto semestre. Nosotros también pasamos en el hospital desde cuarto semestre. No es que todo el resto de años pasamos sin hacer nada. O sea, claro, igual, no. Sí, yo tenía algún conocido que igual desde sigue enfermería la chica. Segundo semestre ella ya pasaba, claro, rotaban y acá en los hospitales y todo. Que en la Universidad Católica ellos hacen prácticas desde segundo semestre, los de medicina. Entonces, o sea, son varios años que también nosotros llevamos en los hospitales y o sea, las personas hablan sin saber lo que en realidad nosotros pasamos. Sí, es verdad. O sea, sí pasan. Muchas de las veces entraban como a las 7 de la mañana, salían a la 1 y a las 3 ya tenían ya clases acá. Ya teníamos clases. De 3 hasta la tarde. Entonces, sí es muy, muy difícil este tipo de carrera igual. Claro, y como lo estábamos diciendo, no se puede comparar con otras carreras, que cada carrera tiene su grado de dificultad y cada una también deberíamos compartir o ser solidarios con lo que está en este momento ocurriendo con los de medicina, que sobre todo es una carrera muy dura en la cual conlleva muchos años de estudio y no solo es algo que decir de un momento, o sea, tienes que prepararte para ir y sobre todo los médicos es lo más fundamental que la sociedad necesita, o sea. Claro, es verdad, o sea, es algo que tiene que estar ahí siempre. Sí, y para que, bueno, anteriormente es como que sí era el trato diferente también para ustedes, ¿no? O sea, en este tipo de pasantías o prácticas era como que les trataban de una mejor manera, tenían diferentes beneficios, entre comillas, pero ahora han cambiado también bastante las cosas. ¿Podrías contarnos un poco acerca de eso? ¿Cómo más o menos han cambiado los tratos que ustedes reciben en los diferentes lugares en los que están haciendo sus prácticas y sus pasantías? O sea, dependiendo de cada hospital, de cada servicio, o sea, si hay hospitales realmente en los que los pasantes, como nos dicen, somos muy maltratados realmente, porque como quien dice, somos el último eslabón de la cadena, o sea, somos lo que le consideran lo más bajo. Entonces siempre somos como un poco más maltratados, o sea, no nos respetan el hecho de que debamos descansar o que nos sintamos cansados en algunos momentos, solamente necesitan que hagamos las cosas y ya. Entonces, también sería en esa parte que ustedes también exigen un mejor trato, ¿no? Por claro, parte de realmente exigimos también que se respete nuestra norma técnica, o sea, que si son 80 horas semanales en las que 64 horas debemos estar en el hospital, y las otras 16 horas debemos recibir clases porque todavía somos estudiantes, entonces debería cumplirse esa repartición de horas como lo estipula nuestra norma técnica. Claro, porque muchas de las veces, yo sabía de este caso que a veces recibían clases hasta en el hospital mismo, uh-huh, con las licenciadas o médicos que están a cargo de usted. Uh-huh. O sea, complicado también en esa manera. Imagínate tú salir de tu casa y había muchas veces, por ejemplo, vivían en el sur y les tocaba en el Pablo Arturo, que es al norte. El viaje también ya anda 2 horas. Y estudiaban aquí en El Dorado, entonces era complicado también. Y recibir clases de ahí, estar pendiente de los pacientes, tomar muestras, todo lo que hacen. Entonces se convierte en una carga muy fuerte también para los estudiantes. Y muchos de los estudiantes son de acá, que vienen de provincia. Sí, entonces viven solos, exacto. El tema de la comida, que se pierden las horas de comer, enfermedades que les pueden dar a los pasantes, como les dije. Entonces todo eso es algo que viene a ellos a perjudicarles también. Claro, con la necesidad, porque ellos, a ver, tienen que hacer el internado y por ende no pueden trabajar fuera de eso. Entonces no es como nosotros, digamos, un estudiante de cualquier otra carrera que puede, aparte de estudiar, puede trabajar y así está ganando un sueldo. Entonces por eso también es importante para los estudiantes de medicina que reciban este estipendio, porque es una forma de remuneración que apoya a lo que... De su esfuerzo, como un trabajo que ustedes también están realizando para la sociedad. También quisiera que nos comente, ustedes en los últimos días han estado organizando, reuniendo, haciendo marchas, ¿cómo les ha funcionado o qué nomás han estado haciendo para poder alzar su voz? Realmente, o sea, hemos estado haciendo plantones y marchas, como ya lo mencionaste. Yo creo que sí nos sirvió, porque realmente por ese clamor que hacíamos los estudiantes de medicina, obstetricia, nutrición y enfermería, nos sirvió para que nos escuche el Ministerio de Salud y de Trabajo y puedan hacer la reforma que la hicieron el día de ayer. El día de hoy también tuvimos una marcha, porque ya la teníamos planificada, entonces por eso también decidimos continuar con ella, porque aparte de lo que está del estipendio, como les menciono, en nuestra norma técnica también hay cosas que deberían cumplirse, y también hay una pequeña inconformidad por parte de todos, porque en la reforma todavía sigue existiendo una cláusula en la que dice que las instituciones de educación superior, si es que excede el número de internos rotativos que están en el presupuesto del ministerio para las instituciones de salud pública, deben conseguir ellos las plazas de internado para estos estudiantes que queden rezagados, y también deben ver que se les pague el estipendio justo que estamos reclamando. Entonces eso también ha causado un poco de polémica en esto, y todavía sé que vamos a seguir, como quien dice, luchando por esas pequeñas palabras que están ahí, que realmente sí afectarían a nuestros compañeros que vienen detrás. Claro, como tú lo habías mencionado, ese también fue el inicio de este problema, porque en un comunicado que se dio el 3 de mayo, el Ministerio de Salud Pública indicó que esta medida que ellos tomaron de reducir el estipendio obedece a la falta de planificación por parte de algunas instituciones de educación superior, que incrementaron en más de 1,000 estudiantes el número de internos rotativos para este año lectivo, sumado a una difícil situación económica que el Ecuador actualmente está atravesando. Entonces, también fue el inicio de que exista muchos estudiantes de medicina para que se reduzca el estipendio, porque creo que no, por ese lado empezó el problema. Ajá, ¿no? Esa fue la raíz, por el tema económico. Yo creo que fue esa la razón, porque en algunas instituciones de educación superior, principalmente privada, se empezó a recibir muchos más estudiantes, pero quizás esto tenga que ver también por el tema de que en las instituciones públicas se empezaron a recibir menos estudiantes. Entonces quizás quisieron, como quien dice, balancear las cosas, pero realmente nos afectan a todos. Están afectando a todos, porque es verdad, existe una gran demanda de estudiantes y a la vez esto está reduciendo los recursos económicos y por ende el estipendio está más bajo. Entonces es importante que no se anule y se siga con lo que estaba establecido, un estipendio justo para todos los estudiantes de medicina, que eso es lo más ideal. Quisiera que nos comentes también, ¿por qué es necesario que exista el estipendio para los estudiantes? Desde tu opinión. No, desde mi opinión, tengo compañeros que tienen familia, que vienen de otras provincias o que se van a otras provincias, y pienso que es importante porque estamos realizando un trabajo, un trabajo para la sociedad, y también nosotros tenemos necesidades, por más vocación que tengamos, por más ganas de ayudar a nuestros pacientes, tenemos también necesidades que cubrir. Y realmente también nuestros compañeros de las universidades privadas han pagado mucho dinero por su carrera, claro, y también pagan un semestre por su internado rotativo. Entonces también es una forma de retribuir todo el dinero que han gastado por su carrera. Claro, y muchas de las veces en las universidades privadas tienen un crédito educativo, entonces también serviría un poco de ayuda también esto del estipendio. En el tema de las plazas, tú nos mencionabas que hay compañeros tuyos que tienen familia, todavía existe, no sé si sería privilegios, ¿no? Pero yo tenía entendido que en tema de las plazas, si tú tienes un hijo, estás embarazada, tú te quedas aquí en Quito, te mandan a la ciudad donde tú tienes tu familia. ¿Continúa, o sea, eso? ¿Pueden ya elegir o ¿pueden ya elegir, o solo es les sorteo? Mandan? Claro, eso se realiza por medio de análisis en la universidad y ellos analizan cada caso y si es que... Pero si existe, es que, ajá, si es que fuera, o sea, se da, entonces les dan como una prioridad para que ellos puedan elegir. Exactamente. Y bueno, también con lo que pasó el día de ayer, lo que dijo la ministra, ¿tú crees que esto realmente se puede cumplir y se va a cumplir? Realmente se supone que en el acuerdo que se firmó el día de ayer dice que se va a poner, va a entrar en vigencia desde la firma. O sea, realmente desde ayer debió haber entrado en vigencia eso. Realmente todavía en los hospitales no se nos ha presentado el nuevo contrato. No sabemos todavía qué iba a pasar con eso, pero ya debemos nosotros el día de mañana o en estos días que siguen ir ya a los talentos humanos de cada hospital para ver el contrato y firmar y ver que cómo está, claro, el tema de nuestro estipendio. Porque habías mencionado que este primero de septiembre entraron, ¿verdad? Entonces ahora vamos cinco, ¿no? Entonces creo que ya debe existir algún comunicado ya de los hospitales para que ustedes se acerquen y puedan firmar el nuevo contrato. ¿Pero al inicio les hicieron firmar el contrato con ese nuevo estipendio? Ah, bueno, nosotros en las instituciones del IES sí se nos presentó el contrato. Se nos dio, nosotros fuimos asesorados legalmente con un abogado para que él viera nuestro contrato y lo revisó y nos dijo que estaba puesto que nos iban a pagar los 394 y realmente nosotros nos negamos a firmar el contrato hasta que no se solucione eso. Claro, porque si ustedes ya firmaban el contrato, después iba a haber problemas. Claro, exacto, o sea ya firmaron. Estaban aceptando, claro, algo que era injusto, entonces ya, ¿para por qué estaban reclamando? Por más que cambien, ya se hubieran quedado con ese estipendio también. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Liz. El tiempo es corto. Quisiera también que nos dejes un mensaje para todos los estudiantes que nos están viendo y que también apoyen a los estudiantes de medicina para que se exija un estipendio justo para todos. Bueno, realmente a mis compañeros que han estado en esto, hemos estado en esto, yo les agradezco mucho porque nuestra unión ha hecho que esto llegue a un acuerdo ya con los ministerios, que se haya logrado algo, es un objetivo que hemos logrado, pero con la unión de todos. Y yo les pido a todos que sigamos unidos para poder seguir luchando por nuestros compañeros de las siguientes cortes que van a venir para también hacer su internado rotativo, que no se queden sin plaza, que quede y que tengan también su estipendio justo, porque por eso hemos estado luchando por un estipendio justo para todos. Muchísimas gracias, Liz, esperamos que este problema se solucione y puedan continuar con su carrera y su rotativo normal. Muchas gracias. Ahora nos vamos con un tema musical de Guardarraya, Payas Andrés, y ya regresamos con nuestro segmento Ponte Pilas. Incontables eran chistes intocables por su peligrosidad. Cuentan que todos los que los escucharon de reír nunca pararon y ahora muertos todos están. De estrellas había frutas, las más respetadas, las putas y el más macho un transexual. Cuentan que los cargos de autoridades eran varios animales,

ámbito de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, continuamos con más de La Cabina Juvenil. Ya estamos a pocos minutos de terminar nuestro programa, así que queremos ponerlos con los mejores eventos del Ponte Pilas de este fin de semana. Bueno, tenemos las obras de 5 artistas, se exhiben en La Ronda, en la Casa de los Artes La Ronda, en la calle Juan de Dios Morales y Venezuela, donde se presenta la exposición Mosaicos, que reúne 30 cuadros y 10 esculturas de los artistas Victoria Camacho, Carlos Laura Murillo, Marta Villacís, Raúl Medina y Susana Salazar. Los motivos de las obras de estos artistas exploran diferentes mundos, entre ellos el de la figura humana, el paisaje de Quito, los animales y el medio ambiente. La muestra estará abierta hasta el 22 de septiembre. La atención es de martes a domingo. La entrada es totalmente libre. Así que tienen que ir, chicos, porque es un buen evento que nosotros le estamos presentando para que puedan ir hasta el 22 de septiembre. A las personas que les gusta lo colombiano y que son colombianas, tenemos un evento súper chévere para ustedes. La Fundación Teatro Nacional Sucre y la Embajada de Colombia en Ecuador presentan El Puerto Candelaria, uno de los máximos representantes internacionales de la nueva música colombiana. Con más de 2 décadas de trayectoria y luego de recorrer Europa, Asia y toda América, la agrupación liderada por el ganador Latin Grammy Juancho Valencia ofrecerá en Quito un audaz viaje sonoro por la cumbia, rock, ska, chucu, chocu, world music y sus géneros propios. Este evento se realizará este sábado 7 de septiembre a las 4 horas en la Plaza del Teatro Sucre. Así que no se lo pueden perder porque también es un buen evento que se lo va a realizar este sábado 7 de septiembre, claro, a las 4 de la tarde. Y más que nada para saber qué es del chucuchuco. Esos ritmos que componen, claro, la música. Debe haber un ritmo también medio cambiadito, medio mezclado. Que no sabemos, claro. Pero también les traemos otro evento. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador realizará el concierto Summat Missa, que será dirigido por el maestro invitado William Vergara, y el público que asista a este evento cultural se deleitará con un programa que incluirá obras importantes del repertorio mundial. Esto se va a realizar, la presentación será este viernes 6 de septiembre en la Casa de la Música a las 8 de la noche. Así que recuerden que el día de mañana a las 8 de la noche tienen que ir a este evento. Exacto, chicos, pero por otra parte, a todos aquellos que les gustan los monólogos y no saben qué hacer los miércoles, les comentamos que viene el divertido monólogo No Eres Tú, Yo Mismo He Sido, de Ramón Serrano, interpretado por la actriz Ana María Valareso, donde el público gozará con los 60 minutos de esa divertida comedia y de paso aprenderá técnicas para una vida armónica de pareja. Así que a todas las personas que están enamoradas o no sé, quieren conseguir un novio, pueden ir a este monólogo para que aprendan muchas cosas. Pero también les recuerdo que el valor es de $15 al público general, $10 a los estudiantes que lleven su carnet, así que pilas. Y $7.50 a las personas de tercera edad o con discapacidad. Les recuerdo también que este monólogo será todos los días miércoles, el 4, 11, 18 y 25 de septiembre. La hora es a las 8:30. La dirección es Toledo, N24678 y Avenida Coruña en La Floresta. Así que no se lo pueden perder. Es un súper evento y está en un precio súper accesible, chicos. Así que, chicos, no se lo pueden perder todos estos eventos que nosotros les hemos mencionado, porque están muy buenos, van a ser por este mes de septiembre. Tal vez ustedes dijeran, no, ya es septiembre, se acabaron las vacaciones, vamos a estar aburridos, ahora solo serán las clases. Pero no, hay muy buenos eventos, así que tienen que asistir con sus amigos, con su familia, con su novio, con su novia. Peores, nada. En el que quieran, chicos, tenemos eventos para que ustedes puedan asistir todos los días. Y más que nada, asistan, ¿no? Para que igual conozcan un poquito más sobre la cultura de Quito y otras culturas, como el evento de la Embajada de Colombia. Y nuestra casa también tiene este martes un evento. El circo a cargo del Ballet Metropolitano es de la entrada completamente gratuita, así que no se pierdan este 10 de septiembre a las 7:30 en el Teatro de la Casa de la Cultura. Así que no se olviden de este evento. Ajá, exacto, chicos. También para que ustedes se puedan ganar estas entradas, pueden ingresar directamente al Instagram del Ballet Nacional y hay un número de WhatsApp donde ustedes pueden preguntarnos y directamente ven cuántas entradas les pueden dar. Así que va a ser un tema súper chévere. También invitado a todos los niños también que disfruten del circo. En realidad va a ser súper bueno. Pero también a las personas que hoy quieren hacer algo y no saben qué, pueden ir a ver jugar a la selección. Hoy es el amistoso Ecuador-Perú, así que... Hoy será. Sí. Hoy era la media. Nadie sabía. Sí, sobre... Si ¿sí has venido de amarillo? Pensé que sí sabías. Ahora se fijan en todo. O sea, uno no puede venir con algo. El subconsciente te dijo que claro, jugaba ya. Claro, no. O a qué equipo estás apoyando. A blanco tengo por dentro, entonces entenderán. No, sí, chicos, pueden ir y ustedes saben que igual, sea como sean los resultados, uno tiene que apoyar a la selección. Siempre, así uno siempre ecuatoriano, así que ojalá ganen. Tenemos las mejores esperanzas que sí va a ganar, así que chicos, pueden también disfrutarlo y también ver el programa La Cabina Juvenil. Como ustedes ya saben, tuvimos un tema súper importante que era el estipendio de los estudiantes de medicina. Tuvimos una excelente invitada quien nos informó cosas que en realidad nosotros no teníamos conocimiento y que sí afecta a ciertas personas como son los estudiantes de medicina. Claro, y estén pendientes también en nuestras redes sociales porque vamos a sortear dos entradas para el concierto de Miel al Mar, que es el 21 de septiembre. Un grupo de chicos que nos acompañaron la anterior semana en nuestro anterior programa nos dejaron dos entradas, así que chicos, estén pendientes porque van a subir un video con dos preguntas que se les dice en el anterior programa para que respondan. Los dos primeros comentarios serán acreedores de las entradas. Así que todos muy pendientes a todos aquellos que les gusta el reggae, así que tienen que estar pendientes de todas las redes sociales de Mira el Mar, así que no se lo pueden perder estas entradas, que como lo dijo Andrés, van a estar sorteándose para el... Son dos para el 21 de septiembre, el concierto en Miralmar es en el centro histórico de Quito, en la calle creo que es Venezuela y Olmedo, no estoy muy seguro, pero estén pendientes porque van a subir un video, el mismo que vamos a compartir en nuestras redes sociales para que respondan la pregunta y se ganarán estas entradas. Así que si se perdieron esta transmisión, la última transmisión que hicimos, pueden repetirla, está en nuestra página oficial de Facebook, en La Cabina Juvenil. Repitan, vean toda la entrevista completa a los chicos de Miralmar, que es muy buena, y así además también se pueden estar ganando dos entradas para este concierto. Exacto, chicos, pero ¿qué les parece si nos vamos con un corte musical? Pero ya venimos con más de La Cabina Juvenil. El polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando y ella salió. Nada entre palabras, te pinté de color, resbalé mi lengua por tu cielo y te guardé en un cajón. Bébeme, me traigo lento y sin dudarlo, ven más adentro, ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. violento, sin dudarlo, ven más adentro. Ya no me importa esta ciudad, y esta ficción se confunde en realidad. Déjame, trago lento, sin dudarlo, ven más adentro. Y bueno, amigos, continuamos con más de La Cabina Juvenil luego de haber escuchado esta canción un poco extraña. ¿No? Un poco extraña. Mentira, o sea, diferente, Pancho. Diferente. Diferente para el tipo de música que también escuchamos, aunque también es de buenos artistas, ¿no? Pero era como que, entonces uno también se quedaba. Vos sos muy relajada. Exacto. De diferente estilo, y así creo que se dice. Exacto, pero también, bueno, Andrés, cuéntanos hoy, tú fuiste un poco a la cobertura que hubo hoy, la movilización, sí. Quiero que nos cuentes. De la marcha que autoconvocaron la grupo feminista Vivas Nos Queremos, tú asististe, entonces, cuéntanos un poquito bueno, más. Bueno, no fue de hecho, de hecho ellas se unieron a la marcha que convocaron los trabajadores en contra de las nuevas reformas laborales del gobierno de Lenín Moreno. Habían empresas, bueno, creo que todavía está la marcha, porque el camino era desde la Caja del Seguro hasta Santo Domingo. Asistieron empresas privadas, públicas y ex trabajadores del IES y gente que Lenín Moreno había ofrecido casas en campaña, que en el sur, en la Ciudadela del Ejército. Y bueno, ya ha pasado más de un año de lo que está acá de presidente y aún no se cumple esto. Entonces, bastantes colectivos de igual sociales se unieron a esta marcha y esto fue lo que más o menos sucedió en la... Bueno, es que en campaña todos ofrecen... todos, o sea, por poco te voy a hacer la casa, te voy a dar dinero, te voy a dar todo trabajo, entonces... Claro. La realidad es muy distinta, después ya cuando llegan al mandato no se cumple muchas de las cosas que prometieron, entonces también es un poco de falta de respeto, ¿no? Falta de compromiso. Falta sí. De compromiso con los ciudadanos. Las personas del Frente Unitario de Trabajadores también exigían cambiar el trabajo por horas, o sea, que exista un nuevo sueldo para estas personas que manejan este tipo de trabajos y que se mantenga el salario básico, porque habían pensado en reformarlo otra vez, como siempre sube al inicio de año, entonces querían cambiar para mediados de octubre. Entonces, por esto también fueron los que se dieron en las calles la gente. ¿Para que otra vez se incremente? No, sino porque creo que querían menorarle $10 o $15. Imagínate lo que es reducirle, o sea, cualquiera dice. O reducirle, entonces por esto también fue un incentivo más para que la gente salga. Sí, hubo mucha gente también, gente con sus pancartas, y de hecho el día de hoy en la noche vamos a subir un fotoreportaje, así que chicos, estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan enterarse un poquito de lo que pasó. Exacto, bueno, hemos visto también que este año se ha habido bastantes manifestaciones, exacto, sí. Nosotros hemos asistido, no sé, los que pueden ver o nos siguen en nuestras redes sociales que tienen que seguir, ¿no? En Facebook como La Cabina Juvenil e Instagram como La Cabina Juvenil, sí hay bastante desacuerdo de parte claro. No solamente de los trabajadores, sino también ha habido marchas de estudiantes que les habían igual bajado un poco el porcentaje al dinero que le dan a las universidades públicas. Entonces sí hay bastante inconformidad en el pueblo ecuatoriano con todas las acciones que ha hecho el presidente. Entonces todas las personas sí sería bueno que apoyen a estas manifestaciones o por lo menos se enteren de lo que qué está pasando y cómo esto nos va a afectar de una u otra manera. Claro, justamente eso les iba a mencionar. Bueno, antes del programa, que en este año ha habido bastantes manifestaciones y de Frente Unitario de Trabajadores algunas. Creo que, si no estoy mal, son unas dos o tres que habían hecho ya con este, en los 8 meses, 9 meses que ya vamos del año. Entonces eso nos da a entender que la gente igual está con un desacuerdo total de las nuevas políticas económicas que viene haciendo Lenín Moreno en el país. Bueno, y les dijera las consignas que dijeron, pero eso no se puede decir en vivo, así que estén pendientes de nuestras redes, ahí vamos a poner un poquito de lo que se había hablado en la marcha. Exacto, chicos, pero bueno, ya casi nuestro programa ha llegado a su fin. Espero que hayan disfrutado y se hayan enterado del tema de hoy que tuvimos en Hablemos La Plena. Entonces todas las personas que recién están conectando con nosotros, al finalizar el programa pueden ver el reprise y compartir con todos sus amigos, familiares, conocidos, novios, novias, con todo un poco. Exacto, para que sean fan de La Comida Juvenil, no mentir, para que también ustedes nos puedan decir, ¿saben qué, chicos? Quiero que hablen de este tema o invítenme, yo tengo esto que decir. Las puertas de la cabina están totalmente abiertas para ustedes. O si tienen algún tipo de talento también, chicos, escríbanos a nuestras páginas para poder traerlas acá. Como decía Fer, las puertas de nuestro programa están abiertas para cualquier tipo de tema. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil, y escucharnos en TuneIn a través de la aplicación de la radio Casa de la Cultura. Así que, chicos, no se pueden perder nuestros programas y también nuestras transmisiones en vivo, que siempre la estamos haciendo y tienen que repetírselas porque están muy buenas. A veces nos equivocamos en vivo, pero son buenas. Y más que nada son temas, por ejemplo, ese tema del estipendio era desconocido para muchos. Y eso que hubo muchas movilizaciones en estos últimos días por parte de los estudiantes, que muchas personas desconocían, dirán, ¿por qué están marchando por ahí por las calles? ¿Qué les pasará? La gente piensa que este tema ya se solucionó con el estudiante de la medicina. Cosa que no es así, como lo había mencionado nuestra invitada, este tema solo se quedó en pausa, por así decirlo, en el mes de mayo, porque habían quedado de acuerdo que se iba a mantener el mismo estipendio, pero en este nuevo año que se empezó con los nuevos internos de rotativos, pues sí, dijeron que iban a reducir el estipendio. Esto es lo que estaban exigiendo los estudiantes, de que no se reduzca el estipendio. Entonces sí es muy importante que nosotros conozcamos un poco acerca de lo que están también pasando los estudiantes de medicina, que es un tema muy importante, y sobre todo que juntos nos podemos unir para que estos temas no sean injustos y puedan tener una solución. Exacto, chicos, también recuerden que nosotros también subimos videos de las fechas conmemorativas, que hay muchas personas que no saben, pero nosotros, nosotros también, a veces, es como que guau, hoy se celebra. Y bueno, chicos, agradecemos a producción, a Panchito, que siempre nos está colaborando en controles, diciéndonos cuando ya nos pasamos de la hora. Ya como ahorita. Y bueno, recuerden que nosotros somos La Cabina Juvenil. Creando espacios. Rompiendo silencios. que se presta, la calle está fresca, grande de una pesca, voy, para que el